una cosa que hay que defender es la economía popular. Así es, estamos absolutamente de acuerdo en eso. Y que hay mucha gente que no le calienta, pero hay un montón de gente más que sí, que le importa, que la defiende, que la propaga, que la revitaliza, que la cuenta. En este caso vamos a hablar ahora con Azucena Pereira. Ella es nutricionista, activista agroecológica, docente de la Cátedra de Soberanía Alimentaria en la Universidad Nacional de Cuyo y cofundadora de la Bioferia, un lugar que recomiendo mucho para ir a comprar, sobre todo desde el pensamiento de la economía popular. Azucena, buen día, bienvenida a los estudios de Radio Comunitaria La Mosquitera. Te habla el Gato y el Martín del otro lado. Bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo van? ¡Qué alegría, qué honor, La Mosquitera, por Dios! Bueno, gracias, ¿no? El honor es nuestro, seguramente, sí, sí, sí. Queríamos charlar un poquito, Azucena, acerca de, bueno, de el espacio de economía popular, también la soberanía alimentaria. ¿Qué nos podrías decir con respecto a esto? Y es que son cositas que van de la mano, una cosa sin la otra no va, o por lo menos en mi universo y en el universo de mucha gente cada vez más. Lo bueno es que cada vez más gente va dándose cuenta que son dos conceptos, si querés, que tienen mucho que ver, que van de la mano, que no existen, sino que coexisten, no existen por separado. La economía social tiene mucho que ver con esta cuestión de la soberanía alimentaria en cuanto a que son libertades inherentes a la existencia humana. Uh-huh. Entonces, es muy fuerte desde que en esta época justamente son derechos, están muy vulnerados. Nuestro sistema social vulnera constantemente y tan sutilmente. Hola, Azucena, ¿nos escuchas? ¿Se cortó la comunicación? ¿Se cortó un poquito? Bueno, hola. Y los están siendo realmente vulnerados. ¿Sí, se escucha? Hola, ahora Azucena. Sí, ¿tuvimos ahí se escucha mejor? Un lapsus en la comunicación, que si podrías volver, aunque sea medio minuto, con lo que estabas hablando, por favor. Un pedacito. Nada, que realmente es muy importante comprender que tanto soberanía alimentaria como economía social van juntos, uh-huh, van de la mano, uh-huh, porque sin una economía comunitaria y social realmente instalada y establecida, lo que primero se vulnera normalmente es la soberanía alimentaria, es nuestro derecho a una alimentación no solamente completa, sino que tenga que ver con lo local, que tenga que ver con lo que nos rodea, con la producción local, con el generar el alimento cerca, ¿no? El alimento que nos es propio, que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con nuestras necesidades biológicas, y todo esto va de la mano, digamos, ¿no? Una economía más dispersa, una economía más, si querés, capitalista, tiene mucho que ver con la vulneración de nuestros derechos alimentarios. Así que son dos aspectos de la vida humana que van íntimamente ligados. No se puede hablar de uno sin hablar de otro. Exactamente. No. Cuando hablamos de economía social inherente, inmediatamente caemos en las primeras necesidades, que es la de la alimentación. Y cuando hablamos de alimentación, y ya tenemos que dedicarnos a pensar en la soberanía alimentaria. Claro, justamente. De la mano de eso, el tema de la soberanía alimentaria y la economía popular, desde la radio hemos asistido muchas veces a la asociación, por ejemplo, por dar un ejemplo, Asociación de Pequeños Productores de Cuyo, que es la huerta familiar, ¿no? Digo, no es la huerta familiar en sí, que es lo que uno podría tener y se imagina en la casa, sino productores que tienen 2 hectáreas, 1 hectárea para laburar. ¿Ustedes se relacionan con este tipo de economía? En general sí, de hecho, por ejemplo, en el caso puntual de la Bioferia, que es como el pulso por donde a mí me tocó militar, en la provincia de Mendoza, mi personal militancia ha tenido que ver con pequeños agricultores, y estamos hablando de pequeños agricultores que tienen, sí, 2 hectáreas, incluso 10 hectáreas, que la producen desde la agricultura familiar, entendiendo que la agricultura familiar, las huertas familiares, están contempladas incluso en cultivos de 10 hectáreas, uh-huh. Porque es una forma de visualizar la producción, no es el tamaño, sino la forma filosófica y productiva en que se encara la producción, ¿no? Claro. Porque es un rota. Concepto productivo. Rota porque el rota, cultivo. Porque es diverso, porque está contemplando una producción diversa. Claro. No es un monocultivo donde metes 10 hectáreas de un tomate hibridado que está pensado, por ejemplo, para que llegue a la fábrica y tenga determinadas características industriales. Uh-huh. Las huertas familiares que están más asociadas con la economía social y que están más asociadas a los derechos alimentarios, tiene que ver con espacios de tierra que estén orientados a la producción de alimentación diversa. Entonces, en 10 hectáreas, en vez de tener todo tomate fabriquero, ponele, o durazno uh-huh. fabriquero, o ajo, vas a encontrarte pequeñas porciones de cultivo que son capaces de proveer a un grupo poblacional, no muy grande, ponele, pero 10 hectáreas es como bastante para un grupo poblacional interesante, que le va a abastecer de diversidad de nutrientes. Y es de esa la perspectiva desde donde valoramos la producción de la agricultura familiar dentro del contexto de la economía solidaria y de una economía comunitaria real, porque son pedazos de parcela produciendo todo lo que un grupo poblacional necesita, no solo algunas cosas solo porque son rentables, sino todo eso que necesitamos para que la calidad de vida sea buena. Perfecto. Azucena, te quería hacer una pregunta que tiene que ver con respecto a la soberanía alimentaria, porque bueno, de economía popular, digamos que siempre estamos de alguna manera ya empezando a escuchar los términos economía popular y social, pero no ocurre lo mismo cuando hablamos, a pesar de lo que vos decías que van enlazadas, no ocurre lo mismo cuando hablamos de soberanía alimentaria, como que son términos que todavía no se escuchan tanto. Entonces, me parecería bueno que nos digas de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria. Mira, hablar en este momento, sí, es real esto de que todavía no es un término que se utilice, un concepto que se utilice o que sea como más de manejo común, pero en realidad hace rato que... Ahí tenemos problemas con la comunicación. Del derecho a una alimentación, del derecho a la información, primero que nada, a la información sobre alimentos. Uh-huh. Claro. El derecho también a que esta alimentación sea diversa. Esto que te decía recién, cada vez tenemos menos diversidad en las verdulerías, tenemos menos diversidad en los supermercados y menos accesibilidad a esa diversidad y a la información. Que no conocen la diversidad de alimentos a las que hay gente que no tiene acceso a la diversidad de nutrientes que te pueden proveer, no sé, 15 o 20 colores diferentes de tomate, 15 o 20 variedades diferentes de lechuga, 15 o 20 diferentes variedades de papas, que en su conjunto diversifican nuestros nutrientes, uh-huh. diversifican la posibilidad de nutrientes y también diversifican el se va empobreciendo nuestro acervo alimentario y con eso nuestra posibilidad nutricia. Claro. Si industriales, normalmente cuando se mejora un producto con fines industriales para que, por ejemplo, se marchite, para que no madure tan rápido, que son condiciones que se necesitan para el traslado y demás, eso va en detrimento de nutrientes. Podemos comernos un tomate firme que va a pasar mucho tiempo en la heladera sin deteriorarse, que solo es eso, es algo que se puede comer que tiene forma de tomate, pero no tiene... Tenemos problemitas con la comunicación. Bueno, estamos hablando... Puede comer, esto tiene que ver. Claro. Uy, se corta. Sí, se nos está cortando un poquito la comunicación. Estamos hablando con Azucena. Sí, acá se escucha muy poco. Sí. Espérate que yo voy a moverme, a ver si es posible que cambie. A ver ahí. Puede ser que mejore. Ahí está. Ahí está. Mira, yo esto lo escuché hace mucho. Mucho 5G. Mucho 5G, mucha tecnología satelital. Pero a la hora de comunicarte, tenés que cogotear por la ventana para poder, estoy escuchando. Para poder hablar. Escucho muy entrecortado. Mirá, Azucena, ¿te parece que hablemos en un ratito? Vamos a cortar y vamos un poquito, pedimos un poquito de música. Y vamos a ver si podemos establecer mejor la comunicación. Mejor la comunicación, así porque está muy bueno lo que está contando. Muy interesante y muy importante. Así que bueno, vamos a ver si podemos establecer una mejor comunicación. Vamos a poner un poquito de música y ahí establecemos la comunicación. Bueno, continuamos. Hemos logrado restablecer la comunicación con Azucena, Azucena Pereira. Ella es nutricionista, repito, nutricionista, activista agroecológica, docente de cátedra en la del Libre de Soberanía Alimentaria de la UNE Cuyo. Azucena, ¿nos estás escuchando? Los escucho perfectamente. Ay, menos mal. Ahora parece que sí. Ahora parece Buenísimo. Que sí. Transpiramos frío por un momento, pero bueno. Ajá. Bueno, inevitable. Vos en este momento te encontrás, estás en Tunuyán ahora. Yo en este momento estoy justamente en viaje para dar un par de talleres de Semana Santa por San Luis acerca de alimentación. Justamente de lo que estábamos hablando, soberanía alimentaria, empezar a conversar en términos de qué estamos comiendo cuando comemos y si lo que comemos nos está alimentando. Claro, ¿no? Viste. Nos quedamos lo último que contaste, que era la variedad de especies en las verdulerías. Yo me acuerdo, sí, estaba la lechuga crespa. Hoy está o la repollada o la lechuga morada, pero estaba la romana. Había claro. de todo. Tenías lechugas, de hecho hay lechugas de muchos colores, hay de variedades, hay unas que están también marcadas por la estacionalidad y que según la estación, naturalmente, según la estación, los nutrientes que contienen los alimentos son los apropiados, los que necesitamos para cada estación del año. Al cambiar las estaciones y producir hibridaciones y producir modificaciones que tienen que ver con lo industrial, sacrificamos nutrientes. A veces se modifican alimentos, se hacen más hibridaciones y demás para reforzar algún nutriente, pero también producimos desequilibrio. Por ejemplo, cuando salió hace muchos años, salió el tomate rico en licopeno, porque descubrimos que el licopeno era bueno para, no sé, prevenir enfermedades de la próstata, por ejemplo, y como un antioxidante potente, y tenemos unos tomates que son altamente ricos en licopeno, pero ha venido en detrimento de otras condiciones y características. En la planta, el alimento se produce en equilibrio. Si alteramos ese equilibrio, todavía no conocemos cuál puede ser el impacto real, no solo en nuestro cuerpo, sino en el medio ambiente, porque van las dos cosas unidas, claro. Nuestras necesidades y las del medio ambiente. Entonces, hemos perdido la valoración del nutriente como realmente lo necesitamos. Y eso es la esencia de la soberanía alimentaria, poder volver a conectar con eso, con nuestro derecho a que sean alimentos que nos nutran, alimentos que nos sirvan para crecer nuestro cuerpo, para crecer nuestras capacidades intelectuales y para poder vivir en plenitud. Bueno, de esto es de lo que puntualmente hablamos. Azucena, yendo de la mano de esto que vos estás contando, lo atado, todo se ata, fíjate, ¿viste? Soberanía popular, soberanía alimentaria, economía popular y también la salud del pueblo, del barrio, del campo, gente de trabajadora, y que vos hablabas que no se sabe todavía cómo afectaría la salud de la población, ¿viste? Yendo de la mano, por ejemplo, glifosato y un montón de agrotóxicos, pero está saltando ya. La segunda causa de muerte más grande que hay en el planeta es el cáncer. Y esto responde a una falta de nutrientes y de minerales que incluso aportan las mismas plantas, y yendo de la mano de lo que vos estás diciendo, es una clara denuncia. Claramente, es un llamado de atención, además de una denuncia, también es un llamado de atención para la población. Hemos reposado sobre las organizaciones, viste, gubernamentales que se supone que deben protegernos. Y estamos denunciando eso, pero también estamos haciendo un llamado a la población, decir, sí, no nos durmamos, porque lo que creemos que nos protege por ahí no nos está protegiendo y tenemos que empezar a hacernos cargo, tenemos que empezar a preocuparnos y a ocuparnos, porque por nosotros no lo va a hacer nadie más, ¿no? Esta Argentina es uno de los países donde se consume más glifosato en el mundo. Y el glifosato está directamente asociado a diversos tipos de cánceres, a diversos tipos de problemas endocrinos, es un disruptor metabólico. Entonces tenemos muchos problemas endocrinos debido al glifosato, que está presente a partir de los vegetales, incluso en los animales, porque esos animales están comiendo vegetales que han sido rociados con glifosato, y ellos están acumulando en sus tejidos estas sustancias. Y las estamos comiendo. Entonces la comemos en la verdura, la comemos en los alimentos industrializados, donde se concentra. Y esto es de lo que debemos darnos por aludidos, de los que tenemos que ocuparnos nosotros, cada ciudadano y cada consumidor, preguntarnos qué pasa. ¿Qué pasa con las dosis mínimas? Las dosis lo que se tolera a nivel oficial, pero la sumatoria de todo lo que se tolera repasó hace rato dosis máximas. Entonces, claro. Todas estas cuestiones es lo que estamos poniendo sobre el tapete y estamos invitando a despertarnos y decir, che, ¿es tan así lo que nos están diciendo? ¿Es tan así lo que está ocurriendo? ¿Qué nos está pasando como población y como consumidores? Perfecto. Azucena, recién mencionabas que no se puede hablar de una economía popular y social si no se habla de soberanía alimentaria. Y por lo que te escuchamos decir, entonces tampoco inevitablemente se puede dejar de hablar de agroecología, entonces. Absolutamente. Dentro de la agroecología como concepto es muy amplia, porque está englobando la autogestión de la salud, está englobando la autogestión del alimento, y autogestión no siempre significa que voy a cultivar, puede ser que no esté en mis posibilidades cultivar, y ahí es donde la economía social empieza a tener sentido. Yo puedo elegir con lo que tengo en mi billetera, ¿dónde lo voy a gastar? Si lo voy a gastar en un hipermercado que fuga capitales, o lo voy a gastar en la feria de la plaza que vienen los agricultores que están en los cinturones verdes de las ciudades, que están produciendo para el lugar, que están produciendo local. Estas son decisiones que sí podemos tomar y tienen que ver con cómo miro desde la agroecología de mi vida, cómo estoy armando las piezas del rompecabezas en mi vida, cómo gestiono mi salud, cómo gestiono mis alimentos, de dónde provienen, cómo gestiono mi diversión, cómo gestiono todos esos ámbitos de mi vida. Todo eso está contenido dentro del concepto agroecológico, porque no estamos separados del espacio que nos contiene. Claro, y qué bueno que lo menciones así de esa manera, porque es como llevar este concepto que uno tiene de agroecología, que muchas veces lo ve como separado, llevarlo separado de uno y de sus cosas, llevarlo a lo cotidiano, ¿no? A lo que uno puede hacer desde ese lugar y desde lo que significa el concepto. Exacto. Esto es algo que tiene que ver, lo integro a mi vida, porque mi vida, todo es parte de mi ecología. Todo lo que me rodea, dónde me desenvuelvo laboralmente, con qué me movilizo, vuelvo a repetirte, qué compro, con qué me visto, mis usos de cosméticos, todo ese contexto. Entonces, en este momento, en todo el país y en muchos lugares del mundo, quienes estamos ejerciendo activamente el activismo agroecológico, estamos produciendo cambios sustanciales en todos los ámbitos de la vida. Entonces, nos acercamos a consumir en espacios donde se cada vez más se está empezando a pensar en poder cubrir necesidades que tienen que ver con la salud, con el cuidado, la prevención primaria de la salud. Y en la agroecología predomina más la atención, la prevención primaria, que la atención paliativa. El paliativo ya llegamos tarde. Uh-huh. Entonces, esto es, si estamos mejor nutridos, si no estamos incorporando sustancias que nos enferman, ¿no? Desde este otro concepto, desde mejorar la vida antes de empezar a pensar que ya se te fue algo del carril, digamos. El punto tiene que ver con empezar a interactuar con nuestro medio ambiente y con nuestro entorno social en un modo más bien positivo y no destructivo, que no sea algo que deteriore. Y entonces ahí entra el concepto de sustentabilidad, ¿no? Que es la base de lo agroecológico. Uh-huh. El humano interactuando con su medio, no dominando el medio, sino interactuando, haciendo que todo fluya en un modo positivo. Y entonces no estamos agotando nuestros recursos, no estamos contaminando de un modo negativo. Y esto es definitivamente agroecología. Perfecto, muy bien. Yo creo que no queda nada más que agregar, como que se cierra, ha cerrado excelente la nota, los conceptos, me parece que ha quedado muy claro, Azucena. ¿Algo más que nos quieras decir, Azucena, con respecto a todo esto de lo que venimos hablando? Uf, en realidad para decir hay mucho, pero muchísimo. Creo que lo que más valor tiene en este momento es esto, abrir un espacio, abrir el espacio en el entorno donde estamos, abrir nuestro espacio intelectual y nuestro espacio psicoemocional a vernos y a comprendernos en nuestras interacciones con nuestro entorno social y con el medio ambiente que nos contiene. Esto es como vital en este momento de nuestras vidas, que podamos no depositar eso en un afuera, uh-huh, sino depositarlo en la realidad de nuestras propias acciones, que sí podemos decidir, que sí tenemos decisiones de compra que están en nuestro poder exclusivamente. Yo puedo elegir abastecerme en el mercado de la plaza o puedo seguir yendo al supermercado. Esto es una decisión absolutamente mía, no hay nadie afuera que pueda decidir esto. Y por otro lado, y no me quisiera ir sin poder arribar al tema, muchos me dirán, sí, mucha economía social, pero vas a las ferias y encontrás otros precios, que este es el otro gran tema que hay que arribar hablando de economía social, es el tema de los precios. Claro. ¿No? Que sí. Muchas veces estamos acostumbrados a que en el supermercado nos tiran alguna cosa por la cabeza, y si nos la tiran por la cabeza es o porque está por vencerse o porque ya salió de circulación y necesitan ubicarla para no perder el dinero. Y en las ferias, en los lugares donde el agricultor llega con su producción desde el cinturón verde de cualquier ciudad, ese productor está cuidando, si es agroecológico, por supuesto, está cuidando un territorio, está cuidando un contexto ecológico, está cuidando nuestra generación de oxígeno, nuestro suelo y nuestra provisión de nutrientes. Y eso no es ni barato ni caro, eso es una acción de mucho valor. Cuando yo decido gastar mi dinero con un productor en una feria de este tipo, en una feria agroecológica, estoy aportando desde donde yo puedo, que es mi decisión de consumo, desde donde yo puedo estoy haciéndome responsable y estoy aportando. Y entonces me quiero ir como cuestión, como concepto también que unifica mucho todo esto que estamos hablando, cuando yo entro a un lugar, comprar un alimento y está demasiado barato, tengo que preguntarme por qué. Claro. porque no es real. Entonces, cuando vamos a hablar de economía social ligada a la soberanía alimentaria y a la calidad de vida de la sociedad donde yo vivo, no solamente de mí, sino de mi contexto social completo, porque no puedo existir sin ese contexto social, entonces yo existo si existe ese contexto, y encuentro algo demasiado económico en relación a lo que me está proveyendo un pequeño productor de alimentos o de insumos de necesidad, si está demasiado barato, ¿por qué será? Me tengo que preguntar por qué, porque eso no es normal. Claro. ¿Quién está siendo explotado? ¿Qué está siendo contaminado? ¿Qué traerá? ¿Está trayendo algo que sea saludable para mí, ese alimento, por ejemplo? Porque en este momento hay alimentos muy baratos, que están llenos de sustancias tóxicas. Ahí es donde tengo que poner mi foco de atención. Y tengo que preguntarme si realmente lo barato no me estará saliendo más caro. Claro, sí. Claro, a otros niveles mucho más importantes que el económico, ¿no? Estamos hablando de salud, claro, es básicamente. Que a través de lo económico llegamos a la salud, llegamos a la calidad de vida, llegamos a la dignidad, llegamos a la sustentabilidad, ¿no? Uh-huh. Detrás de eso, de esas situaciones que parecen más económicas, hay explotación, hay contaminación. Claro. Estas son las cosas de las que necesitamos empezar a hablar. Hay problemas de salud, problemas públicos de salud, que me tocan como sociedad porque tengo que pagar impuestos para sostener un sistema público de salud que tiene agujeros tremendos. Entonces, cuando empiezo a atar, está todo enlazado. No debemos perder de vista nunca eso. Y eso, claro, todo tiene raíz en nuestras decisiones de compra. Es simple, en claro, realidad. Claro. Tan simple como eso, ¿no? Como una decisión de compra puede modificar tantos ámbitos, tantos lugares y tantas relaciones entre sí, ¿no? Exacto. Sí, sí. La invitación es, cuando voy a abrir mi billetera para abastecerme, ahí, justo ahí es donde yo tengo completa y absolutamente todo el poder. Claro. Y también pensarse desde uno mismo, ¿no? Desde la libertad que uno piensa que tiene de consumo, de poder elegir, ¿no? Que también las propagandas, algunos medios de comunicación hegemónicos, nos brindan como el asunto de que uno puede elegir qué consumir, qué comprar, y en realidad, bueno, cuando empezamos a ahondar, como bien decía vos, claro, no es tan así. No es tan así. O sea, ¿qué es? Una buena, gran discusión, alguna vez podemos conversar de qué es elegir realmente, cuándo estoy eligiendo en libertad. Claro. Y si no están direccionándomelo, porque en el flujo de la información es donde está mi libertad de elección. Claro. Y si no tengo un flujo de información adecuado, entonces, ¿realmente es libertad de elección? ¿O solo estoy eligiendo lo que estoy conociendo? Y estoy conociendo demasiado poco en realidad. ¿Por qué? Porque en este momento las elecciones están direccionadas por la información. Y si esa información no es fidedigna, y si claro, esa información no es suficiente, uh-huh, entonces, ¿realmente estoy siendo libre? Claro. Bien. ¿Qué pregunta, no? Sí, la pregunta. Sí, claro. La pregunta, claro, eso da para que hagamos todo un programa de eso, suficiente. Totalmente, claro, sí. Bueno, Azucena, muchísimas gracias, agradecerte por esta comunicación y por todo lo que nos has brindado, por toda la información que nos has dado, la verdad realmente muy valiosa, mandarte un abrazo y bueno, el aire de la mosquitera, por supuesto, está abierto a cualquier cosa que quieras decirnos o avisarnos o eso, a que podamos quizá charlar un poco más de esto que acabamos de dejar así como en el tapete, que es cuando uno elige libremente y cuando no, y si de verdad estamos eligiendo. Y sí, la verdad es que hay mucho para conversar, qué bueno que la mosquitera se haya abierto este espacio, me encanta, es un honor para mí igual poder contar con este aire. Porque hay mucho para compartir y mucho esto para conversar, para poner en el tapete, para inquietar. Creo que esa es la tarea de este tiempo, empezar a inquietar para que la gente se empiece a cuestionar. Y en eso, quizás, solo quizás, podemos hacer algún buen cambio. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Azucena. Como dice mi compañero, tomo su palabra, nos quedamos cortos. Hay mil preguntas que me salen a la cabeza y bueno, y el tiempo no nos da. Así que, pero lo que sí, te voy a pechar una próxima nota, Así que darte las gracias. Cuando ustedes quieran, esto hay que empezar a difundirlo, así que acá nos veremos otra vez. Bueno, perfecto, muchas gracias. Perfecto. Acá volverás a subirte a Azucena, a este colectivo, y volveremos. Sí, porque es una columna, se viene una columna. Así se que, viene una columna de esto, así que muchas gracias. Vamos a tener mucho más para hablar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nos estaremos viendo muy seguido entonces. Estaremos así conversando es. Con la gente sobre muchos asuntos que nos importan. Así es. Interesantísimo, importante. Bueno, muchas gracias, Azucena. Un abrazo grande. Un abrazo enorme también para ustedes y para todos los que están oyendo.